Sabes bien que te fallé, hoy me arrepiento. Fui culpable de todo lo que hice yo. Reconozco los errores que había hecho. Ahora quiero que perdones tú mi amor. Si trataras de olvidar lo que ha pasado, te prometo no volverte a lastimar. Al contrario, cuidaría más tu vida para que nada te pudiera pasar. Por favor, olvida que te hice daño y mejor te extraño más de que necesito tenerte en mi brazo para acariciarte y amarte más. Si trataras de olvidar lo que ha pasado, te prometo no volverte a lastimar. Al contrario, cuidaría más tu vida para que nada te pudiera pasar. Por favor, olvida que te hice daño y mejor regresa, que te extraño más de que necesito tenerte en mi brazo para acariciarte y amarte más.